Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Ageo. De donde estábamos hoy, para que se te haga más fácil, vas a San Mateo y son unas hojitas para atrás. Del libro de San Mateo está el libro de Malaquías, Zacarías e inmediatamente del lado reverso encontrarás Ageo para que se te haga más fácil. Quizás si no conoces, para no estar buscándolo, vas al Evangelio de San Mateo y vas para atrás. Te vas a encontrar con Malaquías, te vas a encontrar con Zacarías y luego viene el libro de Ageo. Aquí en el capítulo 1 vamos a estar compartiendo la palabra en esta tarde. Amén. Vamos a esperar que todo lo tengamos. Así podemos comenzar a compartir esta palabra. Podríamos decir, libro de Ageo, capítulo 1. Un libro profético, un libro histórico, un libro profético. Un libro que narra la historia de la vuelta de Jerusalén del cautiverio. Un libro en el cual es dedicado justamente y exhortado el pueblo a poder reedificar la casa de Dios. ¿Qué sucedía en ese tiempo, hermano? Para que podamos entender un poquito esta historia. Dice en el capítulo 1, exhortación a edificar el templo. Y vamos a leer simplemente el versículo 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, hasta ahí, hermano. El Señor le encomienda a Ageo la profecía y que le hable al pueblo. ¿Cuál era el trabajo del profeta Ageo? Animar al pueblo. Animar al pueblo, un pueblo desanimado, un pueblo que venía del cautiverio. ¿De dónde? Del cautiverio babilonio. Un pueblo que fue saqueado, un pueblo que fue lastimado, que fue ultrajado. El mismo pueblo que vio la gloria de Dios y que vio las grandes milagros y maravillas, también vio grandes desastres. Quizás tú vengas en esta condición hoy. Quizás tú has conocido de la palabra, quizás te han enseñado, quizás también te has apartado un tiempo del Señor. Quizás vienes también, por llamarlo de alguna manera, de un cautiverio. Quizás vienes de años, de meses o de semanas lejos de la presencia de Dios, buscando respuestas para tu vida, con un desánimo grande en tu vida, con un desaliento grande. Aquí dice que Dios habla a través del profeta Ageo. Aquí le habla a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era el encargado y el gobernador de ese pueblo. Era un hombre, digamos, el encargado civil de Jerusalén. ¿Y quién era Josadac? Era el sumo sacerdote, el encargado espiritual del pueblo de Israel. Se dice que este libro fue escrito 520 o 536 años antes de Cristo. Fíjense en cuánto tiempo y cuánto poderosa que es la palabra de Dios. Jerusalén vuelve del cautiverio y encuentra su tierra desolada, su tierra destruida. Más de 50.000 judíos volvieron del cautiverio. Más de 50.000 familias sin esperanza. Familias totalmente destruidas. Muchos perdieron familiares. Quizás tú en este tiempo también has padecido la pérdida de algún familiar. ¿Y cuánto desaliento en esas personas? Ahora esto se asemeja mucho a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque vivimos este mismo tiempo. Quizás en un momento hemos estado esclavos a vicios, a malos hábitos, al pecado. Y quizás vino el Señor en un día y golpeó tu corazón y te dijo, quiero mostrarte un camino diferente. Y tú decidiste abrirle la puerta de tu corazón. Como estos hombres del pasado lo hicieron y crecieron por un tiempo y vieron grandes milagros y señales, quizás tú también has visto milagros, señales de parte de Dios, grandes bendiciones. Quizás has experimentado hermosas reuniones, hermosas presencias de Dios, pero por una u otra razón, sin darte cuenta, terminaste volviendo al cautiverio. terminaron siendo aún sitiados tus pensamientos, tus sentimientos, quizás dañaron tu corazón, quizás una enfermedad o la muerte de alguna persona cercana hizo que tú comenzaras otra vez a ser cautivo a situaciones, porque hoy tenemos que llevarlo al tiempo espiritual. Hermanos vivieron el tiempo físico, hermano, y material de esta desolación, de esta tristeza. Dicen que era inmenso el templo que Salomón tenía y la gloria que se derramaba en ese pueblo. Pero ellos se quedaron con esos simples recuerdos, hermano, de lo que era la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también hemos perdido quizás en este tiempo y vivimos con recuerdos de lo que es la presencia de Dios? Saboreándolo poquito de la presencia de Dios cuando tenemos, como decía hoy el cántico, la libre entrada, porque se rasgó el velo del templo y ya no estamos bajo una ley, bajo una maldición. Cristo vino a hacerte libre, Cristo vino a hacerte poderoso en Él y poderosa en Él. Cristo vino a traerte esperanza, por eso el Evangelio dice buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuáles son? Que hay vida después de la muerte, que hay una vida eterna, que hoy tú, no solo tu vida puede cambiar, sino tu familia a través de la palabra. Así que aquí el profeta le habla al pueblo de Israel y su misión era alentar al pueblo. Y hoy vemos también un pueblo de Dios desalentado, hermano. Hoy vemos el pueblo de Dios desalentado. ¿Qué podemos dejar para el mundo si el pueblo de Dios está desalentado? Si hay personas hoy que conocen la palabra que tienen miedo de salir de sus casas. Hay personas hoy que conocen la palabra, que no oran. Hay personas que han dejado de ayunar. Hay personas que se han alejado del primer amor. Y luego su templo es contaminado y su templo es saqueado. Y una vez que tú comienzas a despojarte de a poco de tus creencias, de tu fe, de tus valores, comienza el mundo a batallarte y comienza esa Babilonia, como una vez cautivó a Jerusalén, viene la Babilonia del mundo a cautivar tu mente y tu corazón, a ofrecerte cosas que no tienen sentido, pero tú te mueres por comprar esas cosas. Comienza lentamente a decaer tu economía, comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque viene el marketing de hoy en día a querer venderte lo que tú no necesitas, pero tú lo compras. Comienza a desgastarte tu economía. Muchas veces, ¿por qué? Por alejarme de la presencia de Dios. Hoy vamos a comprobar a través de esta escritura que no es el diablo el que se levanta en contra de tu vida, sino nuestras malas decisiones y las consecuencias postreras que vienen. Pero el que detiene siempre nuestra economía, el que detiene su caminar, y si hay algo que se tranca en nuestra vida, es el propio Dios. Y es tan amoroso, y es tan bondadoso, y tan misericordioso, que nunca Dios va a hacer algo para tu mal. Cuando Él detiene algo en tu vida, va a ser para tu bien. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Aunque tú no lo entiendas, Dios quiere lo mejor para ti. Aunque tú no comprendas el tiempo que vives, Dios quiere lo mejor. Quizás el Señor en un momento necesita que tu cuerpo ayune, que tu cuerpo comience a buscar más de la presencia de Dios. Y nosotros comenzamos a reprender al diablo y nada tiene que ver, sino que el Señor me está llamando a detenerme de ciertos alimentos para buscar de la presencia de Dios. Entonces yo tengo que ser entendido en los tiempos que vivo y conocer la palabra, porque el enemigo es astuto. Pero a mí la palabra en el libro de Mateo capítulo 4 me dice que el diablo le dejó por la palabra. Escrito está y escrito está, y cuando mayor es tu conocimiento, más poder vendrá. A través de la palabra tú sabrás caminar. Vemos un tiempo difícil, sí, profetizado, sí. Pero la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Es que me siento solo, pero la palabra de Dios dice que la promesa se cumplió en la cruz del Calvario y vas a tener al Espíritu Santo un rato, no. Por semanas, no. Por horas, todos los días de tu vida. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Pero cuando perdemos la visión y cuando perdemos el sentido espiritual, comienzo a decaer en un proceso de cautiverio. Y eso me aleja de la presencia de Dios. Y miren, de la misma manera que el pueblo estaba padeciendo esa tristeza, y tú comienzas a ver cómo ve el mundo y a manejarte como el mundo se maneja. ¿Y qué hace el mundo? El mundo cuida de sí mismo, cada cual se preocupa por cada cual. Hoy vemos que la familia se está desintegrando. Ya no hay 4, 5 o 6 platos en la mesa, hay un plato en el living, hay otro frente a un computador, Algunos ni comen porque hoy reina el internet, reinan los chats, reinan los iPhones, los J1, J2, J3, y el mundo se va desintegrando. ¿Por qué? Porque se van perdiendo los valores. Parece que el mejor tiempo ya pasó y lo que viene no es bueno, y bueno, hay que adaptarse a lo que viene. No, la palabra es la misma, los principios son los mismos. Es tu responsabilidad y la mía imponerle a esta generación los principios que nuestros padres nos dejaron, pero aún tenemos una ventaja poderosa: los principios morales y éticos de Dios. Crear a tus hijos bajo un estatuto de vida, no de muerte. Almorzar y cenar como se hacía antes. Acostarse temprano, a las 9, a las 10 de la noche. Que el físico descanse, que la mente descanse. Pero hoy los niños se acuestan a las 2 de la mañana, a las 3. Hay un desorden, hay un desequilibrio, porque se ha perdido la presencia de Dios. Y cuando se pierde la presencia de Dios, es peligroso, hermano. Podemos terminar en un cautiverio muy peligroso. Podemos terminar como terminó este pueblo de Israel, conociendo a un Dios poderoso, sirviendo a otros dioses, bajo otros gobiernos, bajo otros estatutos, bajo otras leyes, al punto de que tenían que doblegarse y adorar estatuas. Y cada tanto aparecían dos o tres. Pero ¿por qué dos o tres, hermano? ¿Por qué siempre tienen que ser dos o tres? ¿Por qué no dices tú en esta tarde: yo quiero ser un Daniel, yo quiero ser una Ruth, yo quiero ser un hombre que no me voy a doblegar mis rodillas ante nadie? A mí el mundo no me va a enseñar a vivir, el marketing no me va a gobernar, sino que yo soy un hijo y una hija de Dios, y yo sé a través de la Escritura cómo debo de manejarme. Dios me dio espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Todo me es lícito, sí, pero no todo me conviene. Es que mirá esto, todo me es lícito, pero no me voy a dejar de dominar por ninguna de estas cosas. Entonces tú comienzas a aplicar la palabra. Versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y esto es para ahora, hermano, tomémoslo para nuestras vidas. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre tus caminos. Medita bien sobre tu camino en este tiempo. Sembrás mucho, pero estás recogiendo poco. Te lo voy a hablar a la versión criolla. Sembrás mucho, pero estás recogiendo poco. Comés y ya no te alcanza lo que comes, no te sacia. Bebés y no quedás satisfecho. Te vestís y no te calentás. Y el que trabaja jornal recibe el jornal en un saco roto, es decir, no le da nunca el dinero. Está sucediendo algo en mi vida que nada me sacia. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tanta deuda? ¿Qué pasa que trabajo todo el día y no me alcanza? ¿Y por qué? Quiero saciar. Y me compré la ropa, y me compré otra, pero no me alcanza. Me he visto, pero pareciese que siempre tengo frío. Parece que siempre me está faltando algo. Versículo 8, perdón, 7, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Cosa que no se hace hoy en día. El pueblo de Dios no medita, el pueblo de Dios no escudriña, el pueblo de Dios no razona, el pueblo de Dios no discierne los tiempos que vivimos. No dejes que tus pensamientos y tus emociones te dominen. Deja que la palabra de Dios gobierne tu vida. Deja que la palabra de Dios tome el control. Deja que la palabra de Dios sea quien decida a través de tu pensamiento lo que has de hacer con tu economía y con tu vida. No te dejes dominar por tus emociones. Toma la autoridad que te dio Cristo, una autoridad a precio de sangre, una autoridad a bofetadas, una autoridad, aún cuando se estaba muriendo vinagre le pusieron. ¿Cuánto vale la autoridad que tú tienes? ¿Para qué? ¿Piensas desarrollarla? ¿La vas a aplicar en tu vida? ¿Vas a dejar que otros vivan la gloria de Dios, el poder y la autoridad? ¿Siempre lo vas a querer ver de costado o vas a decir: yo tengo la misma autoridad hoy? La palabra de Dios dice que tú tienes la autoridad y tienes poder y dominio propio sobre ti. ¿Por qué tienen que decidir otros tu vida cuando tú puedes decidir qué quieres ser? ¿Por qué otros van a decidir qué van a ser tus hijos cuando Dios te dio la autoridad a ti sobre tu familia y la potestad de saber qué van a ser tus hijos? Tú tienes que saberlo. Así ha dicho Jehová, versículo 7, de los ejércitos: meditad bien sobre vuestro camino. subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová, y seré glorificado. El pueblo estaba desanimado, el pueblo no sabía qué hacer. El pueblo se había metido en su casa en ese tiempo, venían de una gran desilusión, quizás tú vienes de grandes desilusiones, quizás te han traicionado, quizás te han lastimado, quizás hombres aún, entre comillas, de Dios, te han mentido, quizás te han dejado solo o sola, quizás has tenido que pasar por diferentes tormentas, turbulencias, tornados. Ahora Dios es el mismo. Quizás esa desilusión o esa pérdida de confianza o esa herida causó en tu vida que te devolvieras a un cautiverio. Y quizás hoy el cautiverio sea tu casa, quizás sea tu trabajo, quizás estás buscando la manera de escapar de Dios, de escapar de los compromisos, de escapar de la santidad, de escapar de la pureza, de escapar de la búsqueda diaria, de la comunión, de la responsabilidad que te trae conocer la palabra. Una vez que tú conoces la palabra, ya no vas a ser el mismo ni la misma. Por eso muchas veces se desatan luchas espirituales en mi vida y en mi mente. Dice el versículo 9, buscás mucho. Versículo 9, buscás mucho, pero hallás poco. Y te encerrás en tu casa. Y yo te voy a dispersar en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué sucede hoy en día, hermano? Cada cual busca su propio beneficio. Cierra los ojos, cierra las manos y no ve la necesidad del que está al lado. ¿Cuántas personas hoy necesitando una palabra de aliento en un hospital, en una cárcel? ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros por el prójimo? Nos quedamos muchas veces en la comodidad de nuestros hogares. Queremos inventar un evangelio de comodidad, un evangelio de avioneta, que sea todo rápido y fácil, sin movernos. Cuando grandes hombres de Dios pagaron el precio con su vida, cuando antes ni comida tomaban, dice que salían de dos en dos a predicar la palabra de Dios. Y si alguno cada tanto le daba un vasito de agua, ese era bendecido. Y hoy dice Dios que el pueblo de Dios está metido dentro de las casas, hermano, ahí. Y a veces sucede que se detiene, hermano. Mire lo que dice, qué profundo el versículo 10. Por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia. Y la tierra detuvo, ¿el enemigo o la tierra detuvo su fruto? ¿Se levantó el diablo aquí o la tierra detuvo su fruto? ¿Y qué llamó a la sequía? A ver, acá vienen los problemas. ¿Quién llamó al problema? ¿Quién fue el que llamó al problema? Versículo 11, y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Quién es el que seca, hermano, el arroyo? ¿Quién es el que provoca las adversidades? ¿Quién es el que pone una pausa en tu vida? Es que no sé qué me está sucediendo, se levanta el diablo y oro y reprendo y no es el diablo, hermano. No es el diablo, hermana. Y el Señor es tan amable y tan bueno que hasta con delicadeza viene a gritos a pedir que necesita tener una comunión contigo en este tiempo, el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo le estás prestando al Espíritu Santo en este tiempo? ¿Cuánto le estás dedicando? ¿Cuánto tiempo tomas para abrir la palabra y leer un versículo? ¿Será que viene el poder sobre mi vida? ¿Será que Dios va a abrir su mano? Cuando yo me preocupo por mis cosas, como dice aquí, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Significa de que me preocupo, como ese cartelito que dice casa de oración. Ahí hay algo de artesonado, hermano, decoración. Viene de ahí la palabra. Quizá me estoy preocupando de poner el piso y de hacer esto y lo otro, y no está mal, hermano, que tú quieras poder progresar en tu casa. Pero aquí el Señor te está hablando de la casa espiritual, del templo. Y el templo hoy del Espíritu Santo es tu cuerpo. El templo del Espíritu Santo hoy necesita ser ocupado por Dios. Necesita a gritos el Señor. compartir contigo las cosas que va a hacer, las cosas que vienen, cuántas bendiciones tiene para tu vida. Pero qué importante el buscar. Por eso dice en el versículo 8, subir al monte y traer madera y reedificar la casa. ¿Y qué dice el Señor? Y pondré en ella mi voluntad. El Señor quiere poner su voluntad en tu vida. Tú representas el templo de Dios en la tierra. Tú representas el templo de Dios en la tierra. ¿Y qué dice? Y seré glorificado, dicho Jehová. Pero ¿cómo Dios puede ser glorificado si tú no representas el templo de Dios? ¿Cómo Dios va a ser glorificado si a veces andamos corriendo según nuestros propios deseos? ¿Cómo va a ser glorificado el Espíritu Santo si yo no quiero ordenar mi vida? ¿Cómo va a ser glorificado el Espíritu Santo si yo no quiero aplicar la palabra? Por eso se aplica muchas veces, busco y las cosas no salen. Y se tranca una cosa y se tranca otra y se levanta el diablo y en el nombre de Jesús de algo el mundo, vení, y no es el diablo, hermano. El Señor está grito pidiendo que le prestes atención, que quiere bendecirte, que quiere ser tu amigo. Te manda profetas, te manda pastores, te manda maestros para alentarte, te manda maestros para sacarte adelante, para ayudarte. Te manda personas a bendecirte cada día, a hablarte de Dios, a decir que los tiempos son difíciles, pero Dios es el mismo. Y para los hijos de Dios, cuando hay bendición, no van a acarrear tristezas, hermano. Las bendiciones de Dios no acarrean tristeza, no acarrean angustia. Pero qué importante en este tiempo que no tienes que correr al monte. En el tiempo actual tú tienes que correr a buscar donde se predica la sana doctrina. Tú tienes que correr a tu habitación y doblar las rodillas y empezar a clamar. Clama a mí y yo te responderé. Pero a veces clamamos al hombre, clamamos a los bancos, clamamos a los préstamos y en el almacén. Y cuando viene la respuesta te dicen, me estás debiendo y no te doy más nada. Y bueno, me vas a tener que dar tu moto, y me vas a tener que dar la heladera, y me vas a tener que dar algo porque no te aguanto más, porque me estás debiendo. Pero yo no me dediqué en el tiempo a buscar de Dios, sino en buscar la solución en el mundo. ¿Y qué estoy recibiendo? Las bendiciones del mundo. Las bendiciones del mundo son esas. Tú me tienes que pagar y te voy a sacar tu casa. Y vienen las aflicciones y vienen los problemas. Dice el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos de vosotros la lluvia. Pero ¿qué dice anterior? Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pero si nosotros comenzamos en este tiempo a tomar la autoridad que Cristo nos dio, comenzamos en este tiempo a creer a la palabra, comenzamos en este tiempo a aplicar la palabra. El profeta Ageo fue enviado a exhortar al pueblo a edificar la casa de Dios. La casa física en aquel tiempo, 500 años antes de Cristo, imagínate. Pero hoy el Señor te exhorta a ti a edificar la casa espiritual que eres. Eres tú mismo y eres tú misma. El Señor hoy te exhorta a edificar, a que vayas corriendo a traer madera. Tú sabes lo que necesitas. Aquí necesitaban madera, tenías que ir a los montes. Y les dijo el profeta, júntense como pueblo. Sí, es verdad que vivimos en cautiverio, es verdad que tienes problemas, yo también los tengo. Es verdad, comencemos a reconocer los problemas primero, es verdad. Es verdad que hay situaciones en las cuales quizás no le he encontrado la salida. Pero ¿cuántos de los que están aquí tienen problemas? ¿Necesitas una salida para tu vida? ¿Necesitas una salida a mediano plazo, a corto plazo o a largo plazo? ¿Necesitas una salida rápida o una salida extensa, dilatada? El Señor puede hacerlo hoy, hermano. ¿Sabe dónde está el secreto? Versículo 12. Aquí está el secreto para tu vida. Tómalo, libro profético. Libro de bendición. Libro y tiempo de reedificar el templo del Espíritu Santo. Hoy no hay nadie que pueda impedir que tú te plantes, que tú te levantes, que tú digas, yo me levanto en el nombre de Jesús, Señor. Voy a buscarte como nunca. Voy a clamar y voy a encontrar tu respuesta. Ya no le clamo al mundo. No voy a andar buscando en el mundo ni perdiendo el tiempo. No me voy a quedar en mi casa mirando las comedias, mirando el fútbol. Voy a ir a tu casa, Señor. Voy a compartir con mis hermanos. Pero el Señor mora en tu cuerpo. Tú eres el templo hoy del Espíritu Santo. Si tú no reedificas ese templo, que en un momento se quedó quieto, que en un momento comenzó a ser destruido, va a haber un momento que ese templo va a ser destruido por Dios también. El secreto, versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo en gran manera. Hermano, el oír. La fe, el oír. El diablo también oyó. Y el diablo oyó algo tremendo y poderoso y lo que el diablo oyó fue: escrito está, Satanás. Al Señor adorarás y solo a Él servirás. Y se tuvo que ir, hermano. Escrito está, Satanás, soy una hija de Dios, aunque no tengo hoy para comer. Y no me voy a plantar y no voy a pedir. Voy a clamar y voy a ver la providencia de Dios. Porque es mi Padre y Él me prometió en Lucas que no me afane y que no me ponga ansioso ni ansiosa. Y me prometió ropa y alimento. Si Él le da de comer a los pájaros, te va a dar de comer a vos, hermano y hermana. Si Él viste a las flores del campo, te va a dar vestimenta. Pero comenzá a clamar. Oyó solo Babel. Oyó. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres ser un oidor o un hacedor? Dicen que el querer es como el hacer. ¿Quieres querer? Hazlo. Prueba al Señor. El Señor necesita que lo prueben, como dicen. El Señor le gusta que clames, que tengas comunión con Él. Por eso es tiempo de reedificar. Hoy necesitas reedificar el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, es tu casa. Comenzar a limpiarlo. Si hay cosas que necesitan ser sacadas, sácalas rápidamente. No sigas más en un cautiverio, no sigas más en un pensamiento filosófico de hombre cuando puedes tener morando contigo a Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo, al Dios creador de los cielos, el mismo que abrió la tierra para que se tragaran esos carros asesinos, perseguidores del pueblo. El mismo Dios que nos formó con su mano. Él hoy quiere morar adentro, pero Él es un Dios tan poderoso y celoso que quiere morar Él nomás. No tienes que dejar lugar para otros dioses. No tienes que dejar lugar para otras situaciones. Versículo 13. Dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy contigo, te dice el Señor en esta tarde. Porque el que golpea se le abrirá. El que busca, encontrará. El que golpea, se le abrirá. ¿Vas a golpear? ¿Vas a buscar? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y vinieron y trabajaron. Es tiempo de trabajar con las cosas de Dios. Es tiempo de edificar tu casa en Cristo. Es tiempo de comenzar a tirar todo pensamiento del mundo, todo pensamiento de los hombres, toda promesa de hombre, y comenzar a llenar tu casa de la presencia del Espíritu Santo. No se van a detener los cielos, hermano. Es promesa de Dios. No se va a detener el cielo sobre tu casa. Si tú te atreves a buscar a Dios, no se va a detener el cielo. No se va a detener la lluvia, va a venir la lluvia. La tierra va a dar fruto en tu casa, va a dar fruto. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la providencia, vas a ver la misericordia, vas a ver los milagros cada día. Tú no dependes de un jefe, tú no dependes de una tarjeta de crédito, tú no dependes de un almacén, tú dependes de Jehová, de los ejércitos. Él te va a levantar, Él te va a animar, Él te va a reivindicar en este tiempo. Es el mejor tiempo para buscar de Dios. Cuando más problemas había y cuando más buscaban de Dios, más gloria de Dios veían. Cuando más encerrado estaba y parecía que la salida no venía, se abrió el mar, hermano. Se va a abrir el mar en tu vida. Pero no decaiga, no te desanime, sigue adelante. Levántate en el nombre de Jesús, levántate. Libro profético, Ageo, capítulo 2, versículo 6. Libro profético, hermano. Profético. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Daré paz. ¿Sabes qué? El Señor va a venir en un momento. Va a venir y te va a buscar y vas a encontrar paz eterna, paz verdadera, paz donde no habrán disoluciones, donde no habrán problemas, donde los sentimientos ya no podrán gobernar más tu vida, sino que adorarás al Señor todos los días de tu vida por la eternidad, por los siglos de los siglos. Libro profético también, capítulo 2, versículo 22 al final. Aquí te está hablando de salvación. Ageo capítulo 2, versículo 6. Salvación. Ageo 2, capítulo 22. Juicio, hermano. Ageo capítulo 2, versículo 22. Juicio. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos y de las naciones. Trastornaré los carros y los que con ellos suben. Y vendrán abajo de los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Porque te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Va a venir un juicio también, pero también vino salvación, hermano. Este es el tiempo de reedificar la casa. Este es el tiempo de reedificar el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo eres tú. ¿Qué vas a esperar que alguien venga? ¿Qué sucede en tu casa cuando tienes una pérdida de agua o cuando se van rompiendo las cosas? ¿Has visto que viene otro y te las arregla gratuitamente? ¿Te han golpeado la puerta y te dicen, hola hermano, vengo a ayudarte, ¿qué necesitas? No va a venir nadie. Seguramente vas a tener que cambiar esa baldosa. Seguramente vas a tener que ir a trabajar. Seguramente te vas a tener que levantar. De las mismas cosas es el trato con Dios. Seguramente si tú no oras por ti, por más que oren otros, hermano, de nada te va a servir. Si tú no clamas, por más que clamen otros, de nada te va a servir. Si tú no te levantas, si tú no te determinas en este tiempo, va a ser difícil. Y quedémonos, hermano. Versículo 10. Por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia. Hay razones a veces por las cuales se detiene la lluvia sobre mi vida. Hay razones a veces que se detiene la lluvia sobre mi vida y no es el diablo que viene a atacar mi economía, no es el diablo que viene a atacar mi salud, no es el diablo que se quiere levantar. Es el Señor que quiere llamar mi atención porque me ama. Es el Señor que quiere hacerme entender algo que parece que hoy en día cuesta que lo entendamos. Por eso, hermano, qué bendición que es ser cristiano. Qué bendición que es tener la palabra de Dios. Qué bendición que es leer los libros proféticos, hermano. Es hermoso porque hoy tú tienes la salida. Habían angustias en tu vida, habían problemas económicos. Quizás se han detenido un poco los cielos. Quizás no le encontrabas la solución a ciertos problemas. Hoy tienes un arma poderosa. El Señor te promete que si tú cuidas el templo del Espíritu Santo, el Señor dice que no te preocupes tanto de lo externo, sino de lo interno. El Señor te llama, como dice en el 8, vení a mi casa, pero yo quiero hacer mi voluntad y quiero glorificarme yo en tu vida. Hasta este tiempo te has glorificado tú, has hecho lo que tú has querido. Pero te amo, dice el Señor, y necesito advertírtelo, y necesito detener lluvias, y necesito detener los frutos, pero es porque te amo. No es que hayas hecho algo malo, sino que quizás no lo estás entendiendo. Hoy es el tiempo de correr a mi voluntad, a mi casa. Hoy es el tiempo de traer una maderita. ¿Qué es una maderita? Prestame un minuto de tiempo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si tú vas a una oficina y le estás hablando a alguien y no te escucha, no te molesta a ti cuando quieres una respuesta y nadie te la da? ¿No te molesta cuando has esperado 2 o 3 horas y dices, número 24, soy yo? Mirá, me mandaron acá y no te contestan. ¿Qué hacemos muchas veces? Dios nos habla y nos habla y no le contestamos, hermano. Y Dios viene y viene hacia nosotros y te dice, te amo, hijo, hija. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y no le contestamos, hermano. No le prestamos atención. De la misma manera que a nosotros nos molesta, muchas veces Dios se duele. Dios se duele de nuestras actitudes. Dios se duele de que muchas veces corramos buscando las soluciones momentáneas que para nada nos van a servir y que no corramos a buscarlas. Soluciones eternas, porque con las soluciones eternas está la bendición también. Dios ha derramado su gracia y su bendición. Lo hemos visto aquí, hermano. Nosotros hemos llegado aquí sin nada. No es que tengamos mucho, pero yo considero que soy rico con todo lo que tengo, con el conocimiento y la gracia de Dios, y las poquitas cosas que para mí me dio son muchas. pero he visto la mano de Dios en todo este tiempo y me ha acompañado. Y qué bueno, hermano, porque tú también vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Pero sométete a este versículo 8. Trae madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Si tú reedificas tu casa, Dios va a poner su voluntad. Pero escúchalo bien, no es tu voluntad, es su voluntad. Él quiere glorificarse en este tiempo. Para terminar, dos cosas: determinación. Determinarás una cosa y esta te será firme. Cuando tú te determines a hacer algo, no tengas miedo. Ya sabes quién es el que detiene. ¿Quién es el que detiene la lluvia? ¿Quién es el que detiene la lluvia? No tengas miedo. Es que se me va a levantar el enemigo, hermano. Y es que necesito que ores y ungime con aceite. Marcos capítulo 16, versículo 16 en adelante, dice: estas señales seguirán a los que creen. No es para profetas, no es para apóstoles, no es para pastores. Es para ti, es para mí, para todos. Acceso directo al trono de Dios. Estas señales seguirán. ¿Quieres creer? Te van a seguir las señales. En mi nombre echará fuera demonio. Pastor, venga a orar que hay un endemoniado. Dios te dio la autoridad a ti, hermano y hermana. Ven el nombre de Jesús y glorifica a Dios a través de tu fe. Comerás, beberás cosas mortíferas, mas no te hará daño. Es que tengo miedo. Unas velitas están prendiendo. Ahí tengo un miedo bárbaro. La palabra dice: mas comerás y beberás cosas mortíferas, no te hará daño. Hablarás nuevas lenguas. Así que, hermano, hay poder en tu vida a través de Cristo. Déjalo que Él viva. Tiempo de reedificar la casa, dice el Señor. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, versículo 12, sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. No es la voz del hombre, hermano, es la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios te levanta, vas a caminar firme, dice Jehová, mi pastor, y nada me faltará. En paz me acostaré y voy a dormir pensando cómo salgo de este problema. No, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y oyó el pueblo la voz de Dios y las palabras del profeta. Es que a mí, si no baja un ángel y me habla, yo no le creo a cualquiera, Yo no le creo a cualquiera. A mí me tiene que hablar Dios. Si no, no le creo a cualquiera. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato, versículo 13, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Es tiempo, el Señor quiere levantar, quiere despertar el espíritu del pueblo en este tiempo, hermano. El Señor quiere despertar el espíritu del pueblo, el Señor quiere despertar tu espíritu. Pero recuerda que la autoridad va a venir cuando te sometas, la autoridad va a venir cuando reedifiques tu casa. La autoridad va a venir en la bendición cuando comiences a limpiar las áreas de tu vida. Hay áreas de tu vida que necesitan ser limpiadas, hay áreas de tu vida que necesitan ser acomodadas. Es el mejor tiempo, hermano. Y oyó, la fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios. Tu familia va a ser bendecida, tu casa va a ser bendecida. Promesa de Dios, tómala, porque es promesa de Dios para todos nosotros. ¿De quién depende? De ti. Levántate en esta tarde, haz un compromiso con Dios de reedificar tu casa, de acomodar el templo. Si había cosas que estaban mal, el Señor es poderoso para sanar, para restaurar, pero también para plantar, como dice Jeremías, tiempo de arrancar y tiempo de plantar, tiempo de destruir. Hay momentos que tú tienes que arrancar cosas de tu vida y hay momentos que tienes que plantar. Hoy es un tiempo para plantar la palabra, hoy es un tiempo para poder comenzar a retomar la fe, para comenzar a retomar la palabra, para empezar a orar, para empezar a clamar en tu casa. Déjate a veces de navegar tanto en el internet y navega en el mejor internet, en el mejor puerto, www.lapalabradediosviva.com. Busca www.ageo, profecía para mi vida. Voy a reedificar mi templo en www.ageo, profeta de Dios, de parte de Dios. Voy a reedificar mi tiempo en este tiempo y no voy a perder más tiempo. Voy a comenzar a clamar y menos problemas voy a tener. Más tiempo voy a tener para discernir, más tiempo para ser sabio y sabia. Voy a hacer los mejores negocios porque Dios va a estar conmigo. Voy a comprar por menos dinero porque Dios va a estar conmigo. Voy a ser bendecido y bendecida. Quizás no tenga ni que comprar porque Dios está conmigo, pero yo me estoy preocupando por el templo que es Dios. Voy a cuidar lo que más necesito cuidar en este tiempo y es lo que más a veces hago, que es descuidar la presencia de Dios. Esto me trae a memoria cuando el pueblo de Israel descuidó el arca y la tomaron en posesión los filisteos. Y los filisteos robaron el arca y la tomaron. Y el pueblo de Israel salió corriendo, pero dice que los filisteos pusieron el arca delante del dios Dagón. Y al otro día cuando fueron estaba la cabeza del dios Dagón arrodillada y suplicándole al arca de Dios. Y dicen que los filisteos dijeron, esto no lo queremos con nosotros. Hermano, la presencia de Dios es única. No hay nada que pueda con la presencia de Dios. Y el pueblo fue y recuperó la presencia de Dios. Y se dieron cuenta de cuán poderoso había sido esa arca y cuánto poca importancia le prestaron. Recupera el arca de la presencia de Dios en este tiempo. Reedifica el templo del Espíritu Santo. Y dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Quieres ver? ¿Tú crees que no puedes ver cosas grandes en tu vida en este tiempo? ¿Tú crees que ya todo lo mejor pasó? ¿Tú crees que Dios no puede sorprenderte y sorprender a tu familia? ¿Tú crees que Dios no puede sorprenderte en tu economía? Si a mí me sorprende todos los días. ¿Tú crees que no puede hacer un milagro en este mismo momento? ¿Tú crees que no puede mover hilos Dios? ¿Cuál es el Dios que tú crees realmente? Deposita toda confianza en Dios en esta tarde, hermano, y vas a ver la gloria de Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, Espíritu Santo, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias, Padre, por alentarnos. Gracias por traer, Señor, esta palabra para reedificar, Señor, tu casa. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, quizás también te tengo que pedir perdón, Señor, porque quizás he descuidado el templo de tu Espíritu Santo. Quizás he corrido de un lado para el otro, quizás he malgastado y desgastado no solo mi tiempo, Señor, buscando soluciones momentáneas, Señor, soluciones económicas y físicas o materiales, y he descuidado el templo de tu Espíritu Santo. Por eso te quiero pedir perdón en esta tarde, Señor, y quiero en el nombre de Jesús, Señor, comenzar, Señor, un nuevo tiempo, Señor, como este pueblo que oyó, Señor. Quiero comenzar a oír, quiero comenzar a tomar esta palabra y a vivirla en mi vida, Señor. Quiero realmente, Señor, aceptar que lo que venía haciendo, Señor, quizás fue por decisiones, Señor, o malas decisiones, pero que hoy tengo la oportunidad y el acceso directo a tu trono por la gracia que has derramado en esa cruz, Señor, y que hoy me hablas a través, Señor, de tu palabra y de tu escritura, prometiéndome que si yo me dedico y cuido, Señor, el hermoso templo que tú me has regalado, Señor, tú me vas a cuidar a mí, tú vas a hacer tu voluntad en mí, y voy a ver, Señor, bendición, Señor, se van a abrir los cielos, Señor, la tierra va a comenzar a dar su fruto, Señor, voy a ver el fruto, Señor, en la obediencia, voy a ver el fruto en el sometimiento a ti, voy a ver el fruto en la búsqueda, voy a ver el fruto en el clamor, voy a ver el fruto, Señor, de todo lo que tú tienes para mí, Señor, haciendo ya no mi voluntad, sino tu voluntad. Por eso renuncio en esta tarde a mi voluntad, Señor. Quiero renunciar, ayúdame. Sé que a veces es difícil, las carnes me juegan malas pasadas, se me complica, pero quiero hacer el mayor esfuerzo, Señor, y determinarme a que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Este cuerpo que aquí está, Señor, de carne, pero que representa el templo del Espíritu Santo, que hoy venga sobre mí, Espíritu Santo. Reposa en mi interior, Señor, y guíame por el camino de la verdad y de la justicia, Señor. Yo te doy gracias porque sé que estás conmigo. Te doy gracias porque yo sé que si me tomo de tu mano en este tiempo, nada me faltará, Señor. Bendigo cada vida, Señor, aquí presente. Que esta palabra, Señor, caiga en la mejor tierra y dé fruto al 100 por 1, Señor. Y que pueda escuchar, Señor, de parte de mi hermano y de mi hermana, cuántos se sometieron a ti, pero cuántas cosas, Señor, se revirtieron. Que pueda escuchar, Señor, hermano, se abrieron los cielos, se rompieron las cadenas. No era el diablo, hermano. Es que estaba en el camino equivocado. Estaba caminando según mis propios deseos. Tenía mi propia esperanza, mas ahora deposité la esperanza en Jehová de los ejércitos. Veo los cielos abiertos cada día porque soy un agradecido. Estoy tomando mate y soy un agradecido. Veo que estaba enfocándome en cosas que para nada eran provechosas, mas ahora veo los cielos abiertos porque tengo una familia, porque tengo la palabra de Dios conmigo, porque tengo salud cuando hay otros que están clamando por salud, Te doy gracias, Señor, porque realmente eres bueno conmigo, Señor. Padre, bendice, Señor. Bendice cada familia en esta tarde, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos ser ejemplos, Señor, que podamos transmitir y transportar tu palabra, Señor, donde tú nos mandes, Señor. Y tomar la palabra de este hermoso libro, Señor, y poder reanimar al pueblo. Un pueblo muerto más que en tu nombre va a vivir, Señor. Un pueblo que no tenía esperanza, más hay esperanza en el nombre de Jesús. Un pueblo que estaba bajo un cautiverio, más ahora está bajo libertad. Porque voy a vivir con la libertad con la que Cristo me hizo libre, a través de su escritura, a través de su palabra, a través de su ejemplo. Pero ahora yo decido vivir en libertad. Rechazo todo cautiverio de mi vida, todo pensamiento que quiera venir a traer nuevamente los errores de mi pasado. Soy libre en Cristo Jesús en esta tarde. Soy bendecido y salvo por la gracia de Dios. Te doy gracias, Señor, y me quiero rendir a ti en esta tarde. Yo me quiero rendir a ti en esta tarde. Ríndete al Señor en esta tarde. Ríndete al Señor en esta tarde. Entrégale tu corazón al Señor en esta tarde. Oramos, Jesús. Sí, Señor. Aleluya, Dios. Ríndele un aplauso, el fuerte. Sí, Señor. Ríndete a Él en esta tarde, entrégale tu corazón, tus sueños, tus proyectos. Entrégale tu vida en esta tarde. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Yo adoro a Cristo, yo todo a ti, Dios. Recíbenos.